CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Parlamento Nacional, entramos en la parte de actividades extraordinarias, las sesiones ordinarias han culminado, culminan el 18, y bueno, a partir de esta semana sí va a haber algunos movimientos vinculados a comisiones, hay comisión de cooperativismo hoy en diputados, mañana hay comisiones en el Senado, y el miércoles sobre todo es el plato fuerte, porque a las 10 de la mañana va a estar ingresando Danilo Astori a presentar lo que es la rendición de cuentas. Una historia que ya adelantó que va a estar presentando un crecimiento para el año 2019 de tan solo el 0,6% y para el 2020 del 2,6% siempre y cuando se cumpla con la concreción de UPM2. Gran parte, en realidad, la discusión y el debate que se va a estar dando en una muy concentrada actividad presupuestal. Recordamos que va este miércoles 24 y ya el 15 de septiembre termina el Parlamento Nacional su actividad ordinaria y tiene que estar aprobada esta rendición tanto por diputados como por senadores. Por lo tanto, tendrá que pasar rápidamente por diputados para estar a fines de agosto en el Senado para ser aprobado en las primeras semanas del mes de septiembre, en la Cámara Alta. Por lo tanto, reitero, será sobre todo, teniendo en cuenta que no hay aumentos de presupuesto y en este caso no puede haber un aumento por ser año electoral, tampoco puede tomarse en este caso o presupuestarse trabajadores públicos, la discusión y la pulseada irán por la defensa de la política económica y de que estamos bien por parte del gobierno y la crítica a la política económica y de que estamos mal desde el punto de vista de la oposición. Ahí se va a estar dando la discusión. Astori habló entonces de lo que va a estar presentando pasado mañana a las 10 de la mañana en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Diputados. Y también fue consultado en relación al tema internacional de Venezuela. Es muy difícil evitar decir que Venezuela es una dictadura que hay que tratar de superar. Yo comparto la posición del Estado uruguayo, del gobierno uruguayo, en el sentido de buscar siempre el diálogo y evitar la confrontación que puede ser muy grave y con mucho peligro para el pueblo venezolano. O sea, estaré siempre a favor del diálogo. Ahora, tengamos en cuenta que lo de Venezuela hoy es un horror. Ahora, 20 años atrás, Sereni decía, no me quiero reunir con Chávez. ¿No vaticinó un poco que iba a pasar todo esto? Bueno, yo no sé lo que vaticinó. Pero se acuerda que Sereni no lo quiso recibir. Sereni no lo quiso recibir por la cercanía que había Chávez con una ruptura institucional que Sereni no compartía. Bueno, se incrementan. ¿Cuál es la valoración que se hace del Poder Ejecutivo en estos momentos? Bueno, nosotros creemos que 2019 va a ser un año de crecimiento muy modesto, como ya lo indica la última parte de 2018. Y luego en 2020 esperamos tener un resultado mejor, entre otras cosas, estimulado por el crecimiento muy importante de la inversión del sector público en infraestructura, que es la que se está haciendo ahora, y ojalá la confirmación de la instalación de la planta de UPM. ¿Cuánto podría ser ese crecimiento de la economía uruguaya? Bueno, nosotros vamos a presentar esta meta en el Parlamento la semana que viene. Estamos previendo un crecimiento de 0,6 para este año 2019 y de 2,6 absorbiendo el impacto de inversión en infraestructura y planta de UPM, para 2020. ¿Azores ya está pagando más la carne? ¿Eso ayuda a la economía? ¿Perdón? ¿Cómo puede impactar el tema de la economía en la campaña electoral? Yo creo que en todas las campañas electorales la economía es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. Y yo creo, insisto, que teniendo en cuenta la campaña política, teniendo en cuenta el año electoral, esta rendición de cuentas va a estar marcada justamente por el tema económico y las críticas de la oposición a lo que es la crisis, el déficit fiscal, el tema de que las cifras de crecimiento no son las que se habían previsto, el tema del desempleo, mientras que desde el punto de vista del gobierno defenderán sus posturas y sus posicionamientos. Seguramente hablando un poco de la región, hablando también de lo que han sido algunas actividades vinculadas a contactos internacionales, lo que depara el futuro con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Creo que por allí pasarán las actividades de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, tanto en diputados como en la Cámara de Senadores. El diputado Federico Casareto, diputado del Partido Nacional por el departamento de Maldonado, denunció el estado de la Escuela Técnica de San Carlos. La misma tiene problemas edilicios, se llueve y las paredes transmiten corriente eléctrica. Esto ha sido denunciado por los padres. La idea, además, había sido que, aprovechando las vacaciones de invierno, se colocaran contenedores mientras se arregla este lugar. Eso no sucedió. Y, por otra parte, también, decía el diputado Casareto, allí va a haber dos circuitos para las elecciones internas. Y finalmente se determinó por parte del elector, envió a la parte departamental de la Junta Electoral, de que no se hicieran esos circuitos porque podría generar riesgo por el estado de la escuela. Ahora, podría generar riesgo para votar un par de horas a las personas que iban a votar. Seguramente también más riesgo puede generar para los estudiantes que tienen que ir todos los días. Eso es lo que denunciaba Federico Casareto, y bueno, que se tomen cartas en el asunto y se solucionen los problemas que tiene la Escuela Técnica de San Carlos. El local de la Escuela Técnica de UTU de la ciudad de San Carlos. Desde hace algún tiempo, la Comisión de Fomento de Padres de los Estudiantes ha hecho diversos reclamos a las autoridades de UTU respecto a la situación de uno de los salones, de los salones más importantes. Este es un edificio histórico de gran valor arquitectónico, en el cual en el último temporal, sobre todo, se vivió la situación más complicada de lloverse ese local y de quedar prácticamente inundado todo el piso de ese local. Con el agregado, además, de cortocircuitos que los padres han aportado, incluso en los medios de comunicación, videos de estos cortocircuitos eléctricos. Esta comisión de apoyo está integrada por más de 25 familias que han hecho a su costo algunos emprendimientos en el propio local, como el pintar la parte exterior de dicho local o hacer arreglos en los baños, pero no están en condiciones de absorber, obviamente, una obra de esta naturaleza que implica el cambio de los techos de ese salón. Han hecho como último intento una nota al Consejo de Educación Técnico Profesional UTU con fecha 24 de junio solicitando la evaluación en primer lugar y la solución definitiva, y no han obtenido la respuesta que ellos reclaman y que hace nada más ni nada menos que a la seguridad de docentes, estudiantes y funcionarios de ese local. Pero se agrega además un hecho que demuestra hasta dónde la situación es complicada, y es que en ese local, en las pasadas elecciones internas de los partidos políticos, iban a funcionar dos circuitos de votación. Y el director de la Escuela Técnica de San Carlos solicitó a la Junta Electoral de Maldonado que, he visto las últimas lluvias que han afectado el local y la parte eléctrica, se solicitó el cambio, y así lo hizo la Junta Electoral, de los circuitos de votación. Entonces resulta que para 8 o 9 horas de votación no puede funcionar ese local porque pone en riesgo la seguridad de la gente que allí vaya a votar y de los miembros de mesa. Pero sin embargo viene funcionando desde hace meses y sigue funcionando hasta el día de hoy para brindar clases en esa situación a los muchachos, que incluso han relatado que las propias paredes, cuando hay humedad, transmiten electricidad, conducen electricidad. Lo que se estaba pidiendo, y era antes de las vacaciones de julio, era la instalación de un par de contenedores mientras se podía hacer una reparación definitiva, pero tampoco eso se pudo lograr. Nosotros, a través de ediles departamentales, se han hecho planteos en la Junta, también buscando soluciones, y nosotros queremos hoy, a través de la Cámara de Diputados, realizar un pedido de informe que hemos presentado en las últimas horas. En primer lugar, constatando esta realidad, consultando si se hicieron inspecciones técnicas y qué resultados brindaron, y en tercer lugar, cuál es la alternativa mientras esto sucede. Porque hay días en los cuales los padres no han mandado a sus hijos los días de lluvia y se les ha puesto falta por parte de la institución que no brinda una alternativa a la situación que hoy se está viviendo. Seguimos con la información y en este caso el diputado Andrés Carrasco, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, consideró que los datos brindados por la ministra Lilian Quechichán en ese órgano legislativo marcan un descenso tanto de turistas como también de divisas, es decir, de gastos en nuestro país. Sobre el tema que Quechichán nos manifestaba en nota cuando le consultábamos por el turismo interno de que había cierto crecimiento, no compartió esto Carrasco y dijo por qué. Vamos a escuchar al diputado Maldonado. Que sin duda creíamos, y en su momento cuando hicimos la citación de la ministra el año pasado, esta situación, por más que se veía, veíamos que se podían tomar medidas alternativas en cuanto a fomento del turismo interno y recuperar esos ingresos perdidos al sector turístico por medio del turismo interno. Lamentablemente hoy tenemos los datos que nos dio la propia ministra, en donde la balanza entre lo que se egresa y lo que ingresa a raíz del turismo ha descendido respecto a los años anteriores, está en un 40% por debajo de lo que ha sido años anteriores, y bueno, eso es parte de lo que creemos que se debe trabajar, se debe profundizar de acuerdo a lo que marca la realidad regional, ¿verdad? No nos dio los números puntualmente de eso, los números que tuvimos fueron del primer semestre. Creemos que sí, que ha bajado lo que es la actividad en cuanto al nivel vacacional de turismo. Nosotros lo vemos del departamento del cual venimos, que es Maldonado, que la actividad en este mes de julio fue muy inferior a lo que fueron años anteriores, y creemos que va en la misma línea que le planteamos también en comisión de incentivar lo que es el turismo interno, el turismo local, por medio de un mayor incentivo fiscal similar a lo que ocurre con los turistas viniendo del extranjero, ¿verdad? La ministra dice que el turismo interno sí, en este caso, tuvo un aumento importante a partir del poder adquisitivo que tienen en este momento los uruguayos, y también porque manifiesta que la economía en Uruguay ha crecido, pese a lo que se ha manifestado por parte de otros partidos. Ha crecido la economía, eso es cierto, pero también es cierto que en este caso puntual, el balance entre lo que de turistas uruguayos que viajan al exterior ha disminuido en relación a lo que turistas extranjeros que ingresan. Es decir, la balanza esa que siempre fue favorable, ingresa más de lo que sale, en este caso disminuyó. Y disminuyó porque ingresó menos gente y no fuimos capaces de captar ese turista uruguayo que va a vacacionar al extranjero, de captarlo por medio de beneficios fiscales, de que tenga sus vacaciones en el propio país. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenían la palabra de Andrés Carrasco, diputado del Partido Independiente, presidente de la Comisión de Turismo, hablando justamente de la realidad que tiene esa industria. Fiscal Jorge Díaz estuvo en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo llamados y concursos para los cargos a nivel de fiscalía, y se quiere hacer a nivel del Poder Judicial lo mismo. Entonces, para tomarlos como ejemplo, citaron a Díaz a fin de que diera a conocer cómo venía justamente realizándose, en este caso, ese tipo de concursos. Dijo el fiscal Díaz que se vienen haciendo correctamente, que están dando buenos resultados, habló de transparencia. No habló, en este caso, no quiso hablar de si esto ha sido mejor para el funcionamiento, porque eso sería criticar a los fiscales del pasado, y no quería ingresar justamente en ese tipo de crítica. Pero vamos a escuchar lo que nos decía fiscal Jorge Díaz a la salida de la Sala Martín C. Martínez, donde se realizó la reunión de la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado. En Asuntos Administrativos del Senado es la que tiene a estudio las solicitudes de la Fiscalía y del Poder Ejecutivo para la venia, para la aprobación de fiscales. Básicamente en esta comisión tenemos un trato permanente y sistemático, porque todas las designaciones de fiscales, todas las propuestas pasan por, por esta comisión. Y bueno, un poco hoy fue una puesta al día de todos los concursos que se han realizado en la Fiscalía del año 2012 a la fecha. Llevamos más de 12 concursos para los cargos de fiscales. Más de 240 personas designadas como fiscales a través de este procedimiento y más de 1.700 postulantes. Entonces era importante poner al día cuál era el estado de situación, cuáles concursos estaban en trámite, cuántas propuestas había para hacer, existía la previsión de hacer en el correr del año. Bueno, básicamente ese fue el motivo de la comparecencia. ¿Cuál es el balance que hace la fiscalía de estos concursos? Bueno, para nosotros es un balance sumamente positivo. Comenzamos con los concursos en el año 2012 sin tener obligación legal de hacerlos, como una política de gestión de la institución. En aquel momento habíamos planteado de que pedíamos una ventana de 2 años para poder instrumentar todos los concursos para todas las categorías. Y bueno, de hecho, desde el 1 de enero del 2014 ya no ingresa a la carrera ningún fiscal si no es por el mecanismo de concurso de oposición y mérito, y no asciende nadie si no es por este mismo mecanismo. Posteriormente se estableció la obligación legal de los concursos de ingreso y ascenso, pero cuando la obligación se estableció por ley, nosotros ya hacía bastante tiempo que veníamos cumpliendo, porque es más que una obligación, es una política de gestión de los recursos humanos de la Fiscalía. ¿Esa transparencia mejoró la parte profesional del fiscal? Yo creo que lo que mejoró es el procedimiento de selección. Es más transparente, más democrático. En cuanto a la calidad, implicaría opinar sobre la calidad de los fiscales de ahora y de los de antes. Me parece que no corresponde esa comparación. Sí, lo que es absolutamente claro es que hay un mecanismo de designación absoluta, total y completamente transparente, y un mecanismo de ascenso de la misma categoría. Las reglas de juego están claramente establecidas y se respetan. Seguimos con otras informaciones, en este caso vinculadas también al Parlamento Nacional. El diputado Claudio Lamónaca, del Partido Nacional por Canelones, ha vuelto a traer el tema de los perjuicios que consideran está realizando la Intendencia de Yamandú Orsi con sus cambios edilicios y sobre todo con construcción en altura en la zona del Parque Miramar, cosa que ha generado preocupación en los vecinos que han estado también en el Parlamento realizando este tipo de denuncias. Sobre lo que decía el legislador, vamos a escuchar. Son votadas por la Junta Departamental de Canelones para la construcción de edificios cuya altura supera lo establecido en la normativa. Concretamente nos referiremos a la zona de Parque de Miramar y alrededores, geográficamente ubicado en el oeste de la ciudad de La Costa, con circunscripción electoral CMI, pero que a través de la ley de municipios actualmente es administrado por el municipio de Paso Carrasco, circunscripción electoral CMD. Lo que hace 50 años era un apacible lugar con arenales, bosques y lagos de gran belleza natural, progresivamente fue un llamador para el afincamiento de nuevos vecinos, convirtiéndose en un barrio residencial con características constructivas y culturales propias. En el año 2010 se aprobó el llamado Costa Plan, el cual pretendía planificar el crecimiento de Ciudad de la Costa, normatizando, entre otros ítems, la construcción de edificios en altura estándar sobre rutas, avenidas y rambla. Lo que se planificó con la intención de desarrollar ordenamiento en la ciudad terminó en desorden a través de la excepcionalidad para otorgar permisos de construcción. Fue un punto de inflexión. El progreso se convirtió en retroceso. Las consecuencias más visibles son decenas de edificios sin garajes, miles de nuevos residentes en espacios reducidos, aumento alarmante del número de vehículos, calles estrechas sin lugar para estacionar y con dificultades para la circulación de vehículos y peatones, contenedores de basura abarrotados, hurgadores, aumento de los robos y la inseguridad, contaminación del arroyo Carrasco, playas y lagos como consecuencia de diseños de ingeniería equivocados. En definitiva, una disminución de la calidad de vida de quienes optaron por vivir rodeados de naturaleza y se les impuso una ciudad de cemento. Señora Presidenta, este es el estado de situación al día de hoy, pero lamentablemente este problema se verá agravado y explico por qué. En estos días hemos recibido una copia de una carta de vecinos de Parque Miramar, ya enviada a las autoridades departamentales de Canelones. Resumiré el motivo de su reclamo. La construcción de 3 torres de 5 pisos con altura excepcional, con 40 apartamentos cada una, en media manzana circundante a un lago previamente modificado en sus orillas, sin respetar normativa respecto a ubicación, al factor de ocupación del suelo, al factor de ocupación total, al factor de ocupación de suelo verde y a la densidad mínima por nivel. Es decir, no solo se autoriza una obra cuyo volumen excede todos los límites de la normativa existente, sino que además también se ubicaría, y esta es la novedad, sobre calles internas, fuera de las zonas específicas determinadas por el Costa Plan de la propia Intendencia. Los vecinos, además, quieren saber si hubo estudio de impacto ambiental previo. Anteriormente, otros vecinos circundantes al lago La Botavara en Shangri-La Norte también nos hicieron llegar su preocupación respecto a la construcción de 5 torres de edificios, incluso modificando la morfología natural de dicho lago. Nos preguntamos, ¿seguirán votando excepciones a la norma? ¿Seguirán imponiendo cemento a un barro jardín lacustre? Esa no era la idea de quienes planificaron un desarrollo sustentable para la ciudad de la costa. En el interior, el tema de las fiscalías y el funcionamiento de algunas, sobre todo en lo que es el tema del delito y la coordinación con la policía, no cierra en algunos aspectos. El diputado Alejo Umpierres del departamento de Rocha realizó algunas críticas a estas fiscalías. Ustedes escuchaban recién al fiscal de corte Jorge Díaz. Y también el diputado Umpierres aprovechó para reiterar algo que se viene manifestando por varios legisladores del interior del país, que es la problemática que está generando el cierre de oficinas públicas. El cierre de oficinas de UTE, de OCE, de Antel, en algunas localidades, que hace que a veces pagar una cuenta se haga toda una odisea. Vamos a escuchar lo que decía Alejo Umpierres. En realidad, los pasos son regresivos. Esencialmente, cuando miramos la realidad de los pueblos más pequeños del interior, el Estado ha ido desapareciendo de la vida cotidiana de los ciudadanos y alejándose institucionalmente, transformándose prácticamente muchos pueblos del interior en localidades fantasmas. Así han ido viendo perder en los últimos tiempos sus oficinas de OCE, sus oficinas de la Dirección Nacional de Correo, sus oficinas de pagos de BPS y diversas dependencias estatales que se han ido desapareciendo y se han ido concentrando en lugares territoriales dentro de un departamento, generalmente las cabezas departamentales o en las ciudades más importantes. Pero esto conspira, obviamente, no solo contra una descentralización real, sino contra el hecho de vivir directamente en estas poblaciones. También ha acontecido esto con sucursales bancarias. Antel no es excepción a ello. Ahora se está hablando de cerrarse la oficina de Antel de 18 de julio ante el fallecimiento de quien era la persona concesionaria del servicio allí. Es de destacar que dentro de la localidad no existen lugares de venta de tarjetas de prepago y cualquier necesidad de recargas telefónicas deben dirigirse a la ciudad de Chuy, próxima a 10 kilómetros de distancia. Entendemos que el servicio es un servicio que da vida y jerarquiza a la comunidad. No solamente allí se reciben atenciones y reclamos telefónicos, se pagan facturas, se compran tarjetas, sino que es parte de lo que es la identidad y el reconocimiento de una población. Por eso solicitaremos que nuestras palabras pasen al directorio de Antel, a efectos de que se revea la resolución de cerrar y se realice una nueva adjudicación del servicio para dicha localidad. Otro tema, y en último lugar, señor presidente, nosotros somos operadores del derecho y por ello mismo profundamente respetuosos de los fallos del Poder Judicial. Aunque debemos reconocer que muchas veces chirriantes ellos no están exentos del derecho a la crítica, y más cuando en estos casos, como en el proceso penal, el Poder Judicial se haya sumamente limitado por lo que es la actividad de las fiscalías al día de hoy con el nuevo Código del Procedimiento Penal. Días atrás, la policía, a quien debemos reconocer muchas críticas, pero que actuó correctamente en un procedimiento en la barra del Chuy, donde desde hacía un par de meses un conjunto de malhechores y malvivientes que hacía uso de la frontera como cortina fueron detenidos y fueron incautados numerosos objetos de los hurtos, lo cual destacamos como la acción policial en términos correctos. Continúan dos prófugos que esperemos que caigan a la brevedad, pero para sorpresa nuestra, los delincuentes que fueron encontrados además con elementos de prueba, que cargaron cuatro vehículos de la jefatura de policía con artefactos robados que desvalijaban casas de veraneo, tuvieron como medida cautelar la prohibición de salir de sus domicilios de 22 a 6 de la mañana, lo que ha parecido realmente algo risible y una tomada de pelo y una bufonada a la población, que ha vivido con suma preocupación todos estos hechos y que naturalmente ahora vive las amenazas de estos mismos malos malvivientes que fueron a incriminar a varios de estos vecinos que actuaron en torno a la denuncia. Gustavo González, secretario general de FUCBAN, estuvo en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Allí se presentó el proyecto vinculado a que se vote por parte de los cooperativistas tanto el hombre como la mujer, es decir, que se tenga dos votos, y que cuando la mujer, en este caso, sea jefa de hogar y esté sola, tenga doble voto. Tiene que ver también con la misma línea con lo que ha pasado en el Senado con la votación en colonización, de que la propiedad en colonización esté al nombre de las dos personas, de la pareja, del hombre y de la mujer. También aprovechamos para hablar con Gustavo González sobre el tema de la carga y la rebaja de dos puntos que a nivel de las cooperativas están exigiendo y pidiendo desde hace ya mucho tiempo. Tuvieron una reunión con Eneida de León, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hace muy poquito. Parece haber un acercamiento. El 15 de agosto les va a contestar de forma definitiva. Fuimos citados por la Comisión de Vivienda de Diputados, porque como ustedes saben, ya en el Senado se aprobó una ley que ampara la cotitularidad en los socios de los núcleos familiares, cuestión que es fundamental para nosotros, y esto se suma a la ola del momento histórico que se vive por los derechos de las mujeres. Entonces, los diputados tenían una serie de dudas, querían saber la posición de FUCBAN. FUCBAN apoya totalmente esta ley porque es un reclamo de justicia para las compañeras, pero como toda ley, hay instrumentaciones que hacer. Entonces tratamos de todas las interrogantes que tenían los diputados poderlas evacuar, y quedamos comprometidos en una semana a mandar un escrito, un memorándum, donde se les explicará algunos temas como es el voto, si va a ser ponderado, si no va a ser ponderado. Partan de la base que antes había un núcleo familiar, un voto. Ahora va a haber dos votos. Y en la compañera que viva sola, jefa de hogar, etcétera, va a tener doble. O sea, porque si no, sería desigual. Entonces, estamos contentos con esta actividad y esperemos que salga todo bien y se apruebe cuanto antes esta ley. González, ¿cómo viene el sector? Han estado también en Comisión de Vivienda del Senado varias veces. ¿Cómo está el sector cooperativo a nivel de vivienda? Bueno, en este momento estamos manteniendo un diferéndum con el Ministerio de Vivienda. Tuvimos una auspiciosa reunión el viernes pasado con la ministra y quedó de darnos una contestación acerca de la baja del interés al 2% para todas las cooperativas el 15 de agosto. Esperemos que salga humo blanco. Uh-huh. Muy bien, gracias. Otro tema, y en este caso el diputado Silvio Ríos del Frente Amplio está preocupado por los brotes de ébola en el Congo, muy cercano donde están los contingentes de soldados uruguayos en las mal llamadas misiones de paz. Sobre todo porque ya se ha generado en otros casos infecciones que preocupan y que han traído la malaria aquí en nuestro país. Y cuando hablo de la malaria en nuestro país, hablo de la enfermedad, no de la otra, que sabemos que hace ya tiempo que la sufrimos en el Uruguay. Pero digo, en lo que tiene que ver a enfermedades, preocupa, porque el ébola es una enfermedad muy, pero muy grave. Es verdad que el contagio, a diferencia de la malaria, no se da por un vector como puede ser el mosquito, sino que se da al estar en contacto con los fluidos de una persona que tiene, en este caso, la propia enfermedad, pero igual es muy contagiosa y se generan allí preocupaciones porque, reitero, hay casos muy cercanos a donde están los soldados uruguayos. Silvio Ríos hizo la advertencia y el llamado a tomar conocimiento de estos temas y hacer un seguimiento a los ministros de Salud Pública, de Defensa y de Relaciones Exteriores. La situación sanitaria que vive la República Democrática del Congo. Como es sabido, El mes pasado, Uruguay envió un nuevo contingente de militares a su base de operaciones en la misión de paz y que se encuentran desplegados en ese país. Recordemos que esta misión tiene como objeto consolidar la paz en un vasto territorio de África que aún tiene un fuerte predominio de enfermedades infectocontagiosas y nuestros soldados están expuestos a ellas. Se han registrado casos de soldados que regresaron con malaria y otras enfermedades contagiosas. En el día de ayer, diversos medios de prensa informaron sobre un caso confirmado de ébola en la ciudad de Goma, lugar donde se concentra la principal base de operaciones de militares uruguayos. Según información del vocero del ejército, en nota publicada por Montevideo Portal, los servicios de salud de esa ciudad se encuentran alertas y preparados ante un posible brote y actuaron rápidamente trasladando a la persona afectada a un centro de tratamiento especializado. Este nuevo brote de ébola afecta a la zona noreste del país, principalmente en la provincia de Kivu del Norte, en particular en ciudades golpeadas por la violencia y los conflictos armados como Beni y Butembo, pero también se han confirmado casos de Uganda, país fronterizo con la República Democrática del Congo. Según la información de Médicos Sin Frontera, el inicio del brote epidémico se remonta al mes de agosto de 2018 y no tuvo una respuesta rápida debido a la ausencia de un sistema de vigilancia, aspecto que contribuyó a la expansión del brote. En mi conciencia tengo la preocupación de que este brote prosiga, ya que el ébola tiene alta contagiosidad. La enfermedad se adquiere al manipular animales portadores vivos o muertos y de persona a persona por fluidos orgánicos. Esta enfermedad, luego de producido el contagio, tiene una alta transmisibilidad y alta mortalidad dado la velocidad que se replica el virus, que evoluciona rápidamente a la muerte. La República Democrática del Congo es un país rico en minerales, con fronteras altamente permeables por el tránsito de personas. Estas no ingresan ni salen por aduanas o por lugares que tengan barreras sanitarias para hacer un triage, o sea, una selección que permite identificar y clasificar a las personas que tengan síntomas sospechosos del virus. Nos vamos, Ariana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.